A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la conducción y producción de Omar José Soma, Arnaldo Slaem y Marcelo Arias. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Y también le extendemos nuestro cordial saludo a todos los amigos oyentes de La Rosa de Tokio. Desde Montreal le saluda Rufo Valencia. Los presupuestos de una nación cambian el rostro de un país. Y Canadá está cambiando. El reciente presupuesto federal canadiense ha hecho desaparecer instituciones como Derechos y Democracia, cuyo mandato era justamente promover la democracia en el mundo. Otro de los efectos del presupuesto federal aquí en Radio Canadá Internacional es el cierre de las secciones rusa y brasileña. Nuestra programación se concentrará ahora en los 5 idiomas más hablados por nuestra audiencia: inglés, francés, español, árabe y mandarín. Y finalmente, Radio Canadá Internacional seguirá transmitiendo por la onda corta hasta fines de junio de este año. Arnaldo, un fin anunciado de las emisiones por onda corta de Radio Canadá Internacional. Sí, en efecto, Mar. Nuevamente debemos dar una lamentable noticia vinculado con el ámbito radiofónico, y la misma se refiere concretamente al cierre de la emisora de onda corta conocida como Radio Canadá Internacional. Y vos sabés que esta decisión viene directamente de la mano de un recorte de gasto que fue anunciado hace algunas semanas atrás en el marco del nuevo presupuesto federal canadiense. Esta decisión trae aparejado el cierre definitivo de las secciones en ruso y portugués de Radio Canadá, que no solamente no saldrán al aire por la onda corta, sino que desaparecerán de los nuevos servicios que tendrá la emisora en Internet. Y Radio Canadá Internacional seguirá entonces existiendo solamente a través de la Internet, exclusivamente en su página web, en 5 lenguas: inglés, francés, español, árabe y mandarín. Pero lo cierto, Omar, es que la Radio Canadá que todos conocimos, la emisora internacional de ondas cortas, dejará definitivamente de estar en el aire dentro de muy poquititos meses. ¿Qué te parece, Arnaldo, si comenzamos a conocer cómo se inició aquella Radio Canadá Internacional con transmisiones por onda corta y en idioma español? Vamos con el informe, Omar. Rubén Guillermo Margenet nos lo cuenta. Un saludo cordial para los oyentes de La Rosa de Tokio, hoy dedicada al Servicio Internacional de Radio Canadá, que con ese nombre se hizo escuchar oficialmente por primera vez en la onda corta el 25 de febrero de 1945, poco antes de llegar a su fin la Segunda Guerra Mundial. This is Canada calling. Mucho tuvo que ver en este proyecto el entonces primer ministro de Canadá, William Mackenzie King, cuya idea inicial fue la de difundir noticias a los miembros de las Fuerzas Armadas. Concretado el plan, los estudios fueron ubicados en Montreal, mientras que los transmisores se instalaron en Sackville, en la provincia de New Brunswick, donde ya en 1943 se había construido una red de antenas para dos equipos emisores de 50 kilovatios cada uno. Las transmisiones experimentales comenzaron en diciembre de 1944, en francés e inglés, para las tropas canadienses en Europa. Y como dije, el 25 de febrero de 1945 es la fecha inaugural de la actual Radio Canadá Internacional, denominación que adquiere a partir de julio de 1970. Tonight, Canada enters the World Radio Arena. Al principio los programas eran dirigidos a Gran Bretaña y el resto de Europa Occidental, cubriendo 6 horas diarias en francés, inglés y alemán. En 1946 agregó el servicio checo y el holandés en forma regular, y semanalmente programas especiales en sueco, danés y noruego hacia los países escandinavos. Las emisiones cotidianas en español y portugués comenzaron el mismo día, 6 de julio de 1947. El servicio en italiano se inicia en enero de 1949 y en diciembre del 50 se suma una emisión semanal en finlandés. Con el inicio de la Guerra Fría se creó el servicio en ruso en enero de 1951. Al año siguiente aparece el ucraniano, más tarde el polaco. Así se le dieron más importancia a las emisiones dirigidas a los países detrás de la cortina de hierro, donde había una necesidad mucho más urgente de noticias. El 7 de noviembre de 1971 es un día clave, porque se inauguran transmisores de 250 kilovatios de potencia, lo que le aseguró a Radio Canadá Internacional una cobertura mundial absoluta. Transmite Radio Canadá Internacional. Siendo las 23:30 hora UTC, iniciamos en las bandas de 19 y 25 metros, frecuencias de 11.940 y 15.235 kilohercios, nuestra primera emisión en español hacia América Latina. Repetimos a las 23:30 hora UTC en las bandas de 19 y 25 metros y frecuencias de 11.940 y 15.235 kilohercios hacia América Latina. Renglón aparte merece el comentario acerca de las negociaciones y acuerdos que hace Radio Canadá Internacional para acercar su señal a través de otros transmisores del mundo. Me estoy refiriendo a las estaciones repetidoras. Ya en 1966 comenzó a utilizar los emisores de la BBC en Daventry para cubrir mejor Europa del Este y África. Dieron tan buenos resultados que terminó comprándole a la BBC dos de esos transmisores. Esta experiencia la lleva a establecer acuerdos con otras emisoras del mundo para seguir retransmitiendo su señal. Por ejemplo, con Deutsche Welle, la voz de Alemania, intercambia la estación de cines en Portugal a fin de redirigir sus programas hacia la entonces Unión Soviética y le presta Sackville a la emisora alemana para que llegue mejor a Estados Unidos y el Caribe. Estas prestaciones, vos bien sabés, Omar, es moneda corriente entre las emisoras internacionales de hoy en día. Los programas se originaban en el edificio de Radio Canadá en el centro de Montreal, pero los estudios se volvieron obsoletos, así es que en junio de 1972 se trasladaron al Maison de Radio Canadá. Y un detalle, el traslado implicó mover 11 secciones de lenguas con todo el equipamiento necesario, pero la mudanza no significó la interrupción de las emisiones. En mayo de 1984 incorpora el servicio en japonés y en 1989 el mandarín hacia China. El 1 de octubre de ese mismo año acuerda un intercambio con Radio Japón para utilizar sus transmisores de Yamata y lograr una señal más clara en todo el oriente asiático. Coincidiendo con la crisis del Golfo Pérsico de 1990, Radio Canadá Internacional adiciona un programa diario en árabe para el cercano oriente, pero la falta de presupuesto implicó serios recortes que le obligaron a dejar la Maison y trasladarse a un edificio más pequeño. Ante la recesión económica y el peligro del cierre de los servicios, aparece el debate sobre la existencia misma de la radio canadiense. Miles de oyentes comenzaron a enviar cartas de apoyo al primer ministro y al ministro de Relaciones Exteriores de Canadá. Esa campaña fue tan vehemente que torció la decisión del cierre definitivo a favor del mantenimiento del servicio. Esta realidad, amigos, es una muestra elocuente de la influencia que tienen los radioescuchas aun cuando las radios internacionales dependen de decisiones políticas. Pero las cuentas no cerraban y una drástica reorganización que entró en vigencia el 25 de marzo de 1991 significó la pérdida de 6 de sus 13 idiomas: checo, alemán, húngaro, japonés, polaco y portugués, aunque este último afortunadamente fue reactivado. Pero a la par de las ondas cortas, Radio Canadá Internacional creó un servicio de transcripciones musicales. Era la primera vez que se exportaba música y músicos canadienses en el mundo. Hola, les habla Rufo Valencia de Radio Canadá Internacional. Hoy les presentamos una emisión muy especial, Montreal, Ciudad de la Música. Montreal, Ciudad de la Música, qué bien suena esto. Por 7 días, desde el pasado 21 hasta el domingo 28 de noviembre, Montreal se convirtió en Ciudad de la Música, un título concedido por la Unión Europea de Radio Televisión. Así, una serie de conciertos fueron transmitidos en directo y por las ondas de la red de Espacio Música y retransmitidos por las radios afiliadas a la UER. Así, este programa va dedicado a todos los melómanos que ahora tendrán la ocasión de conocer Montreal con los oídos. Asimismo, una serie de programas especiales remitidos regularmente a una red de emisoras afiliadas. De nuestros archivos hemos extraído un material muy interesante emitido por Radio Canadá al cumplir 60 años de existencia en el dial, material en el cual entrevistan a Héctor Moreno y a Mario Matas, antiguos empleados del servicio en idioma español de Radio Canadá Internacional. Para compartir la historia de Radio Canadá Internacional tenemos hoy con nosotros aquí en estudio a dos voces que estuvieron con ustedes por muchísimo tiempo. Héctor Moreno, muy buenas noches, un placer que estés con nosotros. Lo que quiero decir es que estuviste aquí por 25 años. Efectivamente, desde 1977 que entré en el staff hasta el 2002. Ajá, y vamos ahora con Mario Matas, que es toda una sorpresa. Mario trabajó como pillista, como se dice, como a la, uno trabaja reemplazante, sí, del equipo latinoamericano de Radio Canadá. A la pieza, de 1947 hasta el 52. Bienvenido, Mario Matas. Eso sí que es una sorpresa. Es un honor estar aquí con ustedes. Usted empezó en el origen del servicio de latinoamericano de Radio Canadá Internacional. ¿Quiénes trabajaban en esa época? Y Héctor Moreno, también quiero saber si vos conocías a esos compañeros, a esos colegas. Bueno, en realidad teníamos un grupo bastante mixto, podríamos decir, mixto en el sentido de que había de Centroamérica y de América del Sur, y de ellos estaba Antonio Mackay, que era de El Salvador, Antonio Cirera, que era de Nicaragua, y así Ray Lang, que era del Canadá, aunque había nacido en la Argentina, y otros más que son de la época que creo que ya el señor Héctor no conoció. Efectivamente, yo conocí al señor Jorge Juan Rodríguez. Cuando yo entré, él estaba como jefe de la sección latina. Después tuve la oportunidad de trabajar con Pedro Bilbao, que fue el jefe fundador de la sección, que vino de la BBC después de ser una gran estrella allá. Era de España, sí, los cuadros principales eran, sí, de España. Bilbao era de Bilbao, justamente, y con la guerra civil en España, toda esa gente se fue a la BBC primero, a una sección hispánica, y de ahí se vinieron aquí. Por ejemplo, Pedro Bilbao fue el que la fundó, la sección hispánica, aquí en Montreal, y después Rodríguez se quedó, y después otros jefes que ya llegaron. Y se fueron. Hispano-canadienses de Montreal. Programa que da a conocer algunos aspectos del fenómeno de una nueva corriente migratoria. En un reportaje ofrecido por Radio Canadá Internacional, Susana de Pesay reúne aquí diferentes testimonios de algunos neocanadienses de origen latinoamericano que radican en la ciudad de Montreal. Y Bien, todo un viaje al pasado. ¿No? Sí, no sé quién es. Es Pepín, José Barrios Pepín, que era no solamente un personaje aquí, sino en toda la ciudad de Montreal, era un super personaje, procedente de España, era madrileño, también con los problemas de la guerra civil. Pepín llegó en el tiempo en que se hacían los radioteatros, que eran muy famosos, como era actor, desde luego, y a la vez locutor, pudo colaborar con muchísimas series de teatro muy interesantes que se difundieron en muchos países de América Latina. El tiempo a veces dicen es poco o es mucho, sin embargo, a nivel de tecnología, vemos lo que es hoy, tenemos computadoras, tenemos el sistema digital. Mario, ¿cómo trabajaban ustedes en el 47? ¿Cómo grababan? Bueno, primero que todo, el estudio era de, digamos, de 2 metros por 2 metros. Solamente había un micrófono y el técnico del otro lado para la transmisión. Y es lo único que había. No habían 2 o 3 voces a la vez. Uh-huh. Y entonces ciertos programas, especialmente los que llamo yo las obras teatrales, que es un... hasta cierto punto no es correcta decir que yo era actor en una obra teatral, uh-huh, pero que tomaba parte en ella, se grababan en los discos de vinil. Eso me parece increíble esta historia, el de grabar las emisiones, uno no podía equivocarse. Uno no podía equivocarse, si se equivocaba todo el mundo se lo hacía saber. Héctor, en tu época vos empezaste con las cintas. Sí, bueno, hay que decir que estamos hablando de que no existía la televisión. La radio era la cosa más importante para mucha gente en América Latina que se reunía a escuchar en familia todo eso. Héctor, ¿cuál es el recuerdo que te viene a la memoria cuando piensas en Radio Canadá Internacional? Un recuerdo. Bien, finalmente será cuando yo presenté mi primer topo que me lo echaron a la basura. Y después la despedida tan emotiva que tuve después de 25 años de trabajar aquí en este mismo estudio. Mario, ¿tenés algún recuerdo de esa época? El recuerdo que tengo es que éramos un grupo de jóvenes y nos llevábamos muy bien. Era una familia pequeña, nos ayudábamos, nos aconsejábamos. Y bueno, todos velamos por el bienestar del otro dentro de lo posible, y eso era lo principal que mantenía a este grupo internacional de Latinoamérica, y que se hacía extensivo, por lo tanto, a cuando transmitíamos nosotros a la América Latina. Ese sentir nuestro lo proyectábamos por medio de la radio. Estimados oyentes, vamos a continuar ahora escuchando al colega y amigo Rubén Guillermo Margenet, quien desde Rosario, provincia de Santa Fe, en la República Argentina, nos va a hablar sobre las tarjetas QSL editadas por Radio Canadá Internacional, sus conocidas revistas de programación, y Rubén nos contará sobre algunos de los programas más representativos de la emisora canadiense, entre ellos el dedicado al mundo del diexismo, llamado precisamente Diexismo en Marcha. Radio Canadá, como todas las emisoras internacionales, también tiene su señal de inicio y cierre de emisión. Se trata de las primeras 4 notas ejecutadas en piano del himno nacional de Canadá, conocido también con el nombre de O Canadá. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Este, sin dudas, el programa más escuchado. Se llama El Castor Mensajero. Es el contacto directo con los oyentes a través de la lectura de cartas y correos electrónicos, mensajes telefónicos y concursos. Sale al aire los domingos con la conducción de Pablo Gómez Barrios. Hola, ¿qué tal todos ustedes? ¿Cómo me les va? Les habla Pablo Gómez Barrios, hoy en compañía de mi querido amigo y estimado compañero de este programa, Luis Laborda. Buenas tardes, Luis. ¿Cuál? Buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así ya está todo, así todo, ya está todo dicho y nadie se ofende. Nadie se va a ofuscar. Claro. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te han tratado, Luis? Me han tratado bien. Sí. Por el momento. Por el momento, bueno, pues esperamos que así siga. No se han excedido tampoco, pero bueno, puedo decir que me han tratado mal. Bueno, excelente. Pues y ahora pues vamos a estar muy bien porque sí, no podemos estar mejor tratados que cuando estamos en el Castor Mensajero. Y de hecho han llegado cartas de algunos oyentes que están muy, muy contentos y escriben algunas alabanzas que hasta da un poco de calor leerlas. Sí, bueno, entonces pues vamos a leer eso ahorita. El Castor Mensajero, amigos, que como ustedes saben es un programa de una hora en el que contestamos las cartas, correos electrónicos, tarjetas y además tenemos un nuevo concurso. Le presentamos además la mejor música canadiense y los complacemos con la música que quieran ustedes escuchar. Solo nos tienen que hacer una sugerencia. Es gratuita la participación a este programa especial que convoca a los oyentes iberoamericanos. Sus conductores incentivan el contacto facilitando los llamados telefónicos. De esa forma, quienes escuchan la radio también pueden hablar a través de ella. Pero el programa que a mí más me gustaba era Diexismo en Marcha con Ricardo García y la colaboración de Susana Puga. La primera emisión fue el 10 de noviembre de 1973. Recuerdo estos espacios tan bien elaborados que nos enseñaban a los diexistas, que recién empezábamos, los secretos de esta bella afición con charlas técnicas, informaciones sobre otras emisoras de onda corta. Lo que más me impresionó fue la serie de ejemplos para identificación de lenguas extranjeras. Lamento mucho no haber podido grabar todas esas emisiones, pero algo podemos refrescar de Diexismo en Marcha con Ricardo García, un programa clásico para nuestra afición. Lamentamos no poder difundir hoy el capítulo de esta semana sobre el arte radiofónico, ni una excelente carta de Carlos Maslatón del Argentine Dix Radio Club International a causa de la falta de tiempo, cosa que haremos en la próxima semana. Cerramos también por hoy nuestro programa del Diexismo en Marcha, con el cual volveremos a estar junto a ustedes el próximo sábado a la hora de siempre y por estas mismas ondas. Buena semana, mejor sintonía y hasta entonces. El mismo Ricardo García era el encargado de realizar el boletín impreso Diexismo en Marcha del Club de Ondas Cortas de Radio Canadá. Esta publicación se editaba 4 veces al año y era muy didáctica. Traía explicaciones técnicas acerca de antenas, sobre el arte radiofónico, un compendio histórico acerca de la radio, testimonios de los mismos diexistas. Pero bueno, fueron apenas 6 ediciones. Dejó de editarse en el año 1976 por problemas económicos. Las tarjetas QSL de Radio Canadá Internacional tenían su particularidad. Por lo general eran imágenes elaboradas gráficamente, no eran fotos o postales, y coincidiendo con los recortes presupuestarios, la decisión que tomaron respecto de estas tarjetas fue muy interesante. Para racionalizar gastos, Radio Canadá se anticipaba enviando la tarjeta vacía para que el oyente la llenara con los datos de la recepción, es decir, día, frecuencia, horario, comentario del programa escuchado, etc., y la enviara posteriormente a la emisora. Ellos la recibían, tomaban esos datos para el servicio técnico y directamente la volvían a remitir, verificando el reporte ya en carácter de QSL oficial. Quiero decir también que los boletines de programación de Radio Canadá en las décadas de los años 60 y 70 venían impresos en forma de revista, en inglés, francés, alemán, español y portugués, no solamente con horarios, frecuencias y programas de todas las emisiones, sino también con comentarios de la actualidad canadiense. Esa modalidad lamentablemente se ha perdido. Vivimos otros tiempos. Les aconsejo que disfruten de una de las pocas emisoras internacionales de América que aún siguen activas en la onda corta, Radio Canadá Internacional. Y sigan disfrutando también de La Rosa de Tokio. Es todo por hoy, Omar. ¿Qué te parece, Arnaldo, si entrevistamos a los integrantes de Radio Canadá Internacional para que nos cuente lo que va a ocurrir a partir del mes de junio de este año? Y es interesante justamente escuchar las voces de los que hacen Radio Canadá Internacional, porque conforme dijo la directora general de Radio Canadá, Ellen Parent, 2/3 de los trabajadores de la emisora, es decir, cerca de 40 empleados, perderán sus empleos hacia fines de julio del corriente año. Estamos en comunicación con Montreal, Canadá, hablando con Rufo Valencia. Bien. Bienvenidos a Reflejo Boreal, el programa sabatino de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal les saluda Rufo Valencia. Las historias que hoy les presentamos nos llevan a dos de las tres costas canadienses, al Pacífico y al Atlántico. La costa del Ártico la dejaremos para otra ocasión. En la costa del Pacífico se está intentando salvar de la extinción la lengua indígena de los Haida, esto mediante una recuperación de los símbolos de esa cultura. Y en la costa del Atlántico trataremos de saber cuál fue la última canción que tocaron los músicos a bordo del Titanic, momentos antes de que el barco más grande del mundo desaparezca para siempre en las profundidades del océano. Abrimos el programa escuchando a la cantante canadiense Ariane Moffat interpretando ese tema, Dans un océan, en un océano, tomado de su álbum Aquanauta. ¿Qué tal, Rufo? Muy bien, un gusto en estar en contacto con vuestra radio y también con los oyentes allí en Argentina, y que seguramente su onda llega a Uruguay y otras regiones, así que estoy hablándoles desde mi espacio de trabajo en Radio Canadá Internacional aquí en Montreal. Es un día soleado y pues estamos preparando la emisión que saldrá esta tarde, a las 6 de la tarde. Y Rulfo, cuéntanos algo del lugar físico donde estás ubicado. Radio Canadá Internacional se encuentra situada en la ciudad de Montreal, que es la ciudad más grande de la provincia de Quebec. Estamos a unos 200 a 300 kilómetros de la capital federal, que es Ottawa. Y pues esta es una torre, la gente le llama la Grand Tour o la Gran Torre de Radio Canadá, 22 pisos, que fue justamente inaugurada por el primer ministro de entonces, Pierre Trudeau, y es una estación de radio que difunde, o por lo menos difundía en 7 lenguas hasta hace poco. Anteriormente inclusive se difundía en más lenguas, hasta los años, principios de los años 90, se difundía en alemán, en japonés. Entonces tuvimos pues un momento de apogeo, digamos, en los años 70 y 80, ¿no?, que coincide justamente con un periodo crítico en la historia mundial, que es la Guerra Fría, y que en cierta medida las radios internacionales responden, o es una reacción a las necesidades de ese momento histórico. La última noticia que justamente la escuché a través de la onda corta, a través de una de las emisiones de Radio Canadá Internacional, es que las emisiones en varios idiomas dejarían de difundirse por la onda corta, ¿no es cierto? Sí, en realidad, sí, a partir de fines de junio, a partir exactamente del 26 de junio, la dirección de Radio Canadá Internacional, de Radio Canadá en general, de la radio pública y Radio Canadá Internacional en este caso, dejará de transmitir mediante la onda corta. Esto, en, digamos, como consecuencia del reciente presupuesto federal del gobierno conservador, que ha decidido recortar en orden general entre el 5 al 10% del presupuesto en todas las entidades estatales y paraestatales. Y en el caso de Radio Canadá Internacional el impacto ha sido aún mayor, porque el recorte presupuestario no es del 10% sino del 80%, y dejamos de transmitir por onda corta porque nuestra estación, nuestras antenas que se encuentran en la localidad de Sackville, en la provincia de Nueva Brunswick, dejarán de ser utilizadas para enviar la señal de onda corta de Radio Canadá Internacional. La propuesta será entonces transmitir o hacer radio a través del Internet. Creo que de una forma también refleja la tendencia entre los países industrializados, por ejemplo la BBC, Deutsche Welle, Radio France Internacional, una serie de radios internacionales han abandonado la onda corta, en muchos casos por justamente razones presupuestarias, aunque por otro lado tenemos el hecho concreto de que el grado de penetración y acceso de Internet en diversas regiones del mundo no alcanza a los niveles de de acceso que se tienen justamente en los países industrializados. Entonces, esa es la situación. Por otro lado, también desaparecieron dos lenguas. Ya no se transmitirá más en portugués ni en ruso, quienes que cesarán de funcionar a partir del 26 de junio también. Y la producción de Radio Canadá Internacional se concentrará en 5 lenguas: inglés, francés, español, mandarín y árabe. El desafío será, pues, en ver cómo hacer repensar la radio en un contexto totalmente de internet. Complicado, ¿no es cierto? Sí, es todo un desafío porque de cierta manera es otro lenguaje, ¿no? Digamos, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, factores como el nivel de atención que puede tener un oyente a un programa que se difunde por internet. Está consideraciones como, por ejemplo, qué audiencia, cómo va a afectar esto a la audiencia, porque hay que tomar en cuenta que las radios internacionales tienen una leal audiencia, sobre todo entre los amantes de onda corta, los diexistas, y nosotros hemos recibido un sinnúmero de mensajes de diexistas y de oyentes que todos en general manifiestan su desazón y su tristeza por ver que una radio más se calla. Y pues para América Latina, la historia de América Latina y la onda corta también tienen sus particularidades, tomando en cuenta que justamente en los años 60, 70 y 80 varios países vivieron gobiernos de facto, duras militares, y en ese contexto, digamos que la información que más creíble o la información más verídica provenía justamente de las radios internacionales. Así que vamos a perder eso, vamos a perder a los diexistas. Sin duda va a tener un impacto en nuestra audiencia, pero también es un desafío para encontrar de qué forma podemos, digamos, reconstruir o repensar la radio, pero no solo, sino con los oyentes, es decir, que en este espacio, en este contexto de mayor interacción entre emisor y receptor, y tomando en cuenta las ventajas tecnológicas que permite una mayor velocidad de intercambio entre quien emite y quien recibe el mensaje, podremos quizá encontrar una nueva forma de conservar la voz de Canadá del Mundo. Aquí en la Argentina, por ejemplo, te cuento, la onda corta llega en forma excelente. Radio Canadá es de las más potentes y con mejor definición de sonido. Estar atados a una máquina, a una computadora, nos va a resultar bastante incómodo, ¿no es cierto? Sí, me acuerdo que caminaba por las... estaba en Bolivia y en viajes por América Central también pude ver que los jóvenes tienen una pequeña radio a la que le conectan directamente una llave USB, y en la llave USB tienen archivados músicas y también programas de radio. Es decir, que lo que veo en el fondo quizás será que las computadoras se convertirán como estaciones de gasolina, en que uno va y carga el USB con el contenido que uno quiere y luego lo escucha a su libre albedrío en el momento en que considere más adecuado. Yo creo que hay justamente estamos quizá en un momento en que los caballos dejan de ser, digamos, el método más eficaz de transporte porque ya apareció el tren. Yo creo que hay muchas la oferta radial por internet es mucho mayor y por tanto el desafío va a ser mucho más grande, porque hay que de alguna forma hacer que de cómo podemos hacer que nuestras historias sean más interesantes. Yo creo que el grado de interés, lo que pueda contar una historia va a determinar el interés y el esfuerzo que hará el usuario de la radio para ir a buscar ese contenido y escucharlo mediante otras plataformas. ¿Cuándo ingresaste a Radio Canadá Internacional? Bueno, ingresé a Radio Canadá Internacional como oyente en los años 80, cuando vivía en Bolivia. Sí. Y en Montreal empecé a trabajar hacer radio. Recuerdo bien el primer día en el micrófono, fue un 14 de julio de 1997. Y recuerdo bien ese día porque tenía que leer el noticiario, el boletín de noticias. Y una de las noticias que me impactó fue que tenía que anunciar que Hugo Banzer Suárez, ex dictador militar en Bolivia, había ganado las elecciones, y que leer esa noticia a uno se le graba en la mente. Claro. Entonces ese fue el primer día en Radio Canadá Internacional, y estuve trabajando, como se llama, freelance, según las necesidades de la empresa, por algunos años, hasta que pasé a formar personal de planta ya en el 2002. Y recuerdo que cuando empecé a trabajar en Radio Canadá Internacional, todavía teníamos, cuando hacíamos los reportajes, cuando preparábamos nuestro material, usábamos esas antiguas bobinas de cinta magnética. Uno tenía que buscar el lugar exacto de entrevistas, moviendo los dos elementos, buscando el punto exacto para cortar. Claro. Y era pues una especie de cirugía que había que hacer, que acordarse el orden de sus cortes, ¿no? Luego empezamos a empezaron a llegar las primeras grabadoras, ya no con cassette, sino con memoria digital. Luego empezamos a trabajar con sistemas ya de tratamiento de audio computarizado, digamos, sí, el sistema DALET. Es decir que, aunque no son muchos los años que llevo trabajando acá, 15 años, pero en estos 15 años he visto un enorme cambio en la forma de hacer radio y también en los contenidos de radio, ¿no? Porque si escuchamos la radio de hace unos 30 o 40 años atrás, inclusive las formas de usar el sonido, la importancia, ¿no?, de lo que en ese momento llamaba la voz de autoridad, ¿no?, que una voz que tenía que convencer al oyente de que el asunto era realmente serio, a la diversidad de públicos y también de personal. Así que fue pues un enorme aprendizaje, y realmente trabajar en radio internacional es una abre realmente la ventana al mundo. Cuando uno hace un reportaje, por ejemplo, uno piensa en el oyente y uno tiene no llega a imaginar el impacto que puede tener una historia en un oyente. Recuerdo que teníamos oyentes que nos contaban sus experiencias como radioescuchas, y nos escribían, me acuerdo, de un militar uruguayo que se encontraba de casco azul en el África, de un profesor de español en Guinea Ecuatorial, o de oyentes que nos escribían inclusive desde Japón, o inclusive los comentarios de amigos que nos escuchaban en España, cuando hicimos un reportaje sobre el médico canadiense Norman Bethune, que estuvo en España durante la Guerra Civil Española y llevó a cabo la primera transfusión de sangre en un campo de batalla. Es decir, escuchar la reacción en Chile al escuchar la voz de Carmen Quintana, la joven que fue quemada por la dictadura y que vino a Montreal a curarse de sus quemaduras. Se han formado clubes de amigos de radio, de oyentes de Radio Canadá Internacional, por ejemplo, en Cuba, y se reúnen y desarrollan lazos sociales, se crean comunidades. Es decir que la radio en ese sentido es magia, aún más grande que el mago de Oz, que está escondido detrás de la cortina y que el perfecto Toto lo descubre. Contanos, ¿cómo es un día tuyo en Radio Canadá Internacional? Algo interesante de trabajo de un periodista, de una forma, es que uno no es como un banquero, aunque no puedo decir, pero uno siempre está pensando en historias. Por ejemplo, hoy se celebra el 30º aniversario de la firma de la Carta Canadiense de Derechos y Libertades. Entonces he estado pensando, por ejemplo, empieza mi jornada, entonces he estado ya buscando por días previos cómo explicar mejor qué es esta carta, cuál es su origen. Entonces voy a buscar archivos, voy a leer artículos. Tenemos una serie de tareas, en realidad. Es un personal bastante pequeño y tenemos que hacer reportajes, hacer el boletín de informaciones. Cuando hacemos el boletín de informaciones, trabajamos desde el inglés o del francés al español, ejercicio de traducción. Luego tenemos que ver de qué forma ilustramos la historia. Entonces vamos a los bancos de imágenes para ver cuál es la imagen que mejor se presta para que quien vea las noticias tenga curiosidad de ver cuál es el contenido de esa noticia. Entonces empezamos a trabajar a las 10, 10 y media de la mañana y salimos, acabamos de trabajar desde las 6 y media, 7, 8 de la noche, a veces quizá un poco más tarde cuando, por ejemplo, alguien decide ir a cubrir algún evento, hacer una entrevista afuera. Para mi gusto, estamos demasiado tiempo sentados frente a una computadora porque me parece que hay que ir a buscar los sonidos afuera, pero digamos que el trabajo requiere eso, de que tratemos la imagen, tratemos el sonido, hagamos montajes, utilizamos, como decía, ahora estoy trabajando en esta historia sobre la carta canadiense, utilizo las cuatro pistas del ballet. Entonces tengo que buscar algún tema, música que digamos puede ilustrar, dar, resaltar la historia. Entonces y tenemos reuniones de equipo también una vez por semana, discutimos más o menos qué tenemos, como qué hay en la agenda, qué temas se van a tratar, que si alguien tiene quien trae a la mesa ideas de reportajes, etcétera. Entonces trabajamos de lunes a domingo. El sábado y domingo hay programas de noticias. Sábado está Reflejo Boreal y domingo es el Castor Mensajero. Castor, que tiene una audiencia muy muy fiel y muy muy cariñosa, ha llegado a desarrollar un grado de empatía y de familiaridad enorme con sus oyentes. Entonces digamos que ese es un día de trabajo. Empieza así: busca una historia, ve cómo desarrollarla. Si no está en las noticias, empieza a ver qué hay en los titulares, qué hay en el banco de informaciones de la sala de prensa, y uno utiliza sea en inglés o en francés para llevarlo a español. Y quien está en reportajes, pues busca el tema, lo desarrolla. Si hay que ser afuera, se sale afuera. Y si no, pues como el mandato de Radio Canadá es hablar, es decir, mostrar, compartir Canadá con el mundo. Canadá es el segundo país más grande del mundo, así que tenemos que ver qué está pasando en Colombia Británica, en las provincias del Atlántico. Sí. Es un país que tiene tres costas, o sea, tenemos la costa del Pacífico, la costa del Atlántico y también la costa del Ártico, así que y ahí pues es un país que tiene culturas locales con tanta tradición. Por ejemplo, en la costa del Atlántico está la tradición céltica, hay los escoceses, irlandeses, que guardan mucho de su cultura allí. En la costa del Pacífico está quizá una de las ciudades con la mayor población del sudeste asiático, Vancouver, donde la comunidad china tiene una enorme presencia, y también desde hace más de 100 años que están allí, vinieron para abrir las vías férreas para el ferrocarril. Entonces, ¿cómo presentamos toda esta diversidad, ¿no?, al oyente? Por ejemplo, hace poco hablábamos de un primer indígena que jugó al hockey, por ejemplo, ¿no?, en la liga. Es como alguien quien fue el primer pehuenche que jugó en River Plate. Ese es, digamos, lo que implica el trabajo cotidiano acá. ¿Cómo toma el equipo en español este abandono de las ondas cortas? Ah, pues con mucha pena, ¿no? Porque es como despedirse de, como dejar una novia o un novio, ¿no? Porque básicamente la relación, la radio tiene este poder de que no necesita de la imagen para poder comunicar, y que más bien hace resaltar, o sea, apela al imaginario del oyente para poderle contar una historia. Por ejemplo, si le digo a usted, las manzanas o la manzana, entonces la idea que se tiene de manzana, la manzana que usted está viendo en este momento, es muy distinta a la manzana de la que yo estoy hablando, pero que en este momento usted está creando su manzana. Es decir, esa relación tan íntima de la radio con el oyente y con que se ha desarrollado con el tiempo, entonces ha hecho que inclusive conozcamos por nombre y apellido a muchos de nuestros oyentes, así que es pues doloroso, ¿no?, tener que despedirse, pero al mismo tiempo confiamos en que puedan seguirnos mediante el internet y ver justamente de qué forma podemos facilitar el acceso al contenido radiofónico de Radio Canadá Internacional. Hay un clima de desazón, de tristeza, porque el compañero, como sabe, de 67 periodistas, de 67 miembros que trabajan en Radio Canadá Internacional, 40 tendrán que irse para fines de julio. Entonces es una larga despedida y el clima es, pues, no es el más jovial, no es el más feliz, es más bien de preocupación. Y yo creo que sobre todo una preocupación por el valor de la radio pública, porque algo que no he mencionado cuando hablábamos de radios es que el mandato de la radio pública es muy diferente al mandato de la radio comercial. La ley de radios de Canadá establece tres categorías de radio: la radio comercial, la radio comunitaria y la radio pública. Uh-huh. Cuando hablaba, por ejemplo, de historias de la comunidad china en Vancouver o la comunidad celta en Halifax, la radio comercial no va a sacar mucho beneficio contando ese tipo de historias. La radio comercial no va a sacar mucho beneficio tocando música de artistas que recién empieza su carrera. Una radio comercial preferiría tocar quizá más a Celine Dion o Bryan Adams, que son ya nombres con una carrera por detrás y que van a, digamos que es una inversión segura, porque tomemos en cuenta que hacer radio es cuesta, es decir, que cada minuto en el aire tiene un valor X de pesos o dólares, y que esa inversión tiene que ser rentable. En cambio, el mandato de la radio pública, más que buscar la rentabilidad, su mandato es justamente crear una comunidad, afirmar qué es esta comunidad, qué es Canadá, qué son los canadienses, qué somos, qué hacemos, qué pensamos, qué creemos, ¿no? Y esto en todo el país. Entonces, este corte sí tiene un impacto en la vigencia de la radio pública como forma de hacer radio. Y lamentablemente, Rufo, no llegarán a cumplir los 65 años de existencia del departamento en español. No desaparece, claro. la radio Canadá, sí. No desaparece, simplemente deja la onda corta, pasa a ser una radio por internet, se reducen las lenguas a 5, pero seguirá habiendo la producción, aunque todavía estamos en el boceto de ver cómo vamos a hacer, cómo va a ser ese cambio, ¿no?, a la radio más bien por internet. Entonces, sí, efectivamente, en los primeros días de julio, sí, en los primeros días de julio vamos a celebrar los 65 años de Radio Canadá Internacional, como usted indica, y entonces para ese momento ya tendremos pensado qué vamos a hacer, qué vamos a ofrecer al oyente, o al más bien no tanto al oyente, sino a la persona que se acerque a una computadora a buscar Radio Canadá Internacional, qué contenido vamos a ofrecer y de qué forma, porque como le indicaba, el 24 de junio será el último programa que haremos todos juntos. Es el 24 de junio, será un domingo y será en el Castor Mensajero, en que estará todo el personal de Radio Canadá Internacional en la sección latinoamericana para decir, para dar un fuerte abrazo y para despedirnos de nuestros oyentes. Y a partir de ese momento no habrá programas de radio, habrá, tal como los conocemos, por la onda corta, habrá otra cosa. ¿Qué habrá? Todavía estamos en proceso de definición. Il était une fois un petit castor. Un día como hoy, hace 100 años, a las 2:20 de la madrugada, se hundió el Titanic. Desde Montreal reciban un cordial saludo del Castor Mensajero. Hola, ¿qué tal mis queridos castorianos y castorianas? Mucho 73 a todos y a todas y bienvenidos al Castor Mensajero de este domingo 15 de abril del 2012. Les habla Pablo Gómez Barrios, hoy en compañía de mi estimadísimo Luis Laborda. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, pues al mal tiempo buena cara, dice el proverbio, Luis. Así dice. Ah, yo sé que es difícil en las circunstancias, pero bueno, hacemos lo que podemos. Por lo menos intentamos. Eso. Este es el Castor Mensajero, su programa dominical. Pues, si quiere, le comunico con el animador. Él es el periodista Pablo Gómez Barrios y es animador del programa Castor Mensajero, y Pablo, y vamos a conversar con el señor, el animador del programa La Rosa de Tokio en la radio Provincia de La Plata. Sí, buenos días. Pablo, ¿cómo estás? Bueno, será bien en las circunstancias. Justamente, el tema detonante fue la desaparición de las emisiones de Onda Corta de Radio Canadá. Pero justamente con Rufo estábamos hablando el Castor Mensajero. Tratamos de hacer algo completamente, digamos, relajado. Es el programa, es el contacto con el oyente. Entonces, el tono, digamos, del programa es un tono amigable en el que le damos la palabra a nuestros oyentes. ¿Y desde qué año estás, Pablo, en Radio Canadá? Bueno, mira, yo llevo ya unos 14 años más o menos aquí en Radio Canadá Internacional. ¿De qué país? Yo soy de Colombia, de Barranquilla, del norte de Colombia. ¿Y te adaptaste bien a Canadá? Bueno, fíjate de que ya llevo 36 años viviendo aquí en Canadá, entonces digamos que sí me he adaptado bastante bien. Claro de que los inviernos por acá son duros. Sí. Y bueno, entonces por mucho que uno se adapte o por mucho que uno crea que está adaptado, cada vez que llega el invierno, pues lo siente igual, ¿no? Muy diferente al clima de tu país de origen. Claro, sí, sí, sí. O sea, yo nací en Barranquilla, Colombia, que está a la orilla del mar. Entonces, pues en Barranquilla hace alrededor de 38 o 40 grados a la sombra. Entonces, aquí en invierno pues puede llegar a 38 bajo cero. Entonces tenemos casi como 76 grados de diferencia. Claro, sí, sí, muchísimo. Y bueno, Pablo, ¿cómo estás viviendo este momento de cambio en Radio Canadá Internacional? Bueno, difícilmente tú sabes que esta noticia nos agarró desprevenidos. Pensábamos que nos habían hablado, bueno, de los cortes que se estaban preparando por parte del gobierno federal, o que el gobierno federal iba a imponer en su presupuesto de 2012-2013 a todas las instituciones federales, y pensábamos que efectivamente pues íbamos a de alguna forma a sufrir con estos cortes, pero en ningún momento nos imaginamos que íbamos a sufrirlo de la manera tan brutal como lo hemos hecho. Entonces, nuestro presupuesto que de Radio Canadá Internacional, que era de 12 millones, fue cortado de 10. Como entenderás y como ya probablemente Rufo te lo explicó, con ese presupuesto pues ahora estamos vamos a mantener una presencia en internet. No sabemos qué tipo de presencia será ni qué forma va a tomar, pero seguro que con lo que queda de presupuesto pues igual esa presencia va a ser limitada. Bueno, Pablo, contá con todo nuestro apoyo. Mucho no podemos hacer a la distancia, pero nos interesaba conocer qué es lo que estaba ocurriendo allí. Bueno, muchísimas gracias pues por interesarte acá en la situación que estamos pasando en este momento, y también te quiero agradecer mucho pues por pasar el Castor Mensajero allá en las ondas y compartirlo pues con toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Il était une fois un petit castor. Se rompió el hilo que sostenía suspendida la espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Desde Montreal reciban un cordial saludo del Castor Mensajero. La cumbre del castor. Hola, ¿qué tal, mis queridos castorianos y castorianas? Bueno, me imagino que ya todos ustedes están al tanto. Lo irremediable sucedió. Nos cortaron el éter, indispensable para el buen estado de salud de nuestra onda corta. Estamos bajo respiración artificial hasta el 26 de junio. Después de esa fecha, apagamos la luz. Un poema mínimo para cambiar de tema. Éter querido, éter amado, he terminado. Muchos 73 a todos y todas. Y feliz Semana Santa. Bienvenidos al Castor Mensajero de este domingo 8 de abril del 2012. Domingo de Resurrección. Mi querido Luis Laborda, ¿cómo estás? Pablo, ¿cómo estás vos? Bueno, pues ya verás, acá en esta nota un poco poético. Tristonga. Tristonga, sí. Últimas emisiones del Castor Mensajero, entonces, también. Sí, prácticamente, ¿no? No sé, podríamos contarla fácilmente, ¿no? Hasta el 26 de junio. Unas 8, 9, tal vez. Sí, bueno, no creo que tengamos tiempo para otro sorteo, pero bueno, trataremos de alguna forma de pasarla bien acá. Después del 26 de junio entraremos en una zona gris. Ajá. En la que divagarán por los corredores de esta concurrida casa unas 22 o 24 o 25 personas, no sé, esos serán los restos del naufragio, Luis. Uh-huh. Bueno, vamos a ver entonces qué ocurre. Suena un poco oscura la cosa, veremos qué depara el futuro. Bueno, se nos está presentando oscura de todas formas, sí. No podemos ocultar la luz del sol con un dedo. RCI existirá solo en internet. Será un RCI transformado, como dice el presidente director general de Radio Canadá CBC, Hubert Lacroix. Alors, RCI, évidemment, Radio Canada International, qui se transforme, parce qu'on considère que les ondes courtes, ce n'est pas un moyen de transmission qui, en fait, est un peu dépassé par les autres plateformes. Alors, on veut que RCI se transforme en un service international, mais sur le web. Ça fait des économies de 10 millions de dollars. Bien, palabras más, palabras menos. El presidente director general de Radio Canadá CBC, la casa matriz a la que pertenece Radio Canadá Internacional, decía, evidentemente Radio Canadá Internacional se transforma porque consideramos que las ondas cortas son un medio de transmisión que ha sido sobrepasado por las otras plataformas. Queremos que RCI se transforme en un servicio internacional, pero en la web. Ahí economizamos 10 millones de dólares, que son 10 de los 12 millones y medio que teníamos como presupuesto, Luis. Exactamente, se rebaja de 12 millones y medio a 2. Eso. Todavía no sabemos bajo qué forma seremos transformados, pero ya los iremos informando. El Castor Mensajero es por el momento su programa dominical no transformado en lo que nos queda de tiempo en la onda corta. Bueno, amigos oyentes de La Rosa de Tokio, Omar, Marcelo, hasta aquí ha llegado nuestra emisión de hoy. Los esperamos nuevamente en la próxima semana con un nuevo tema vinculado con el ámbito radiofónico. Hasta la próxima. La Rosa de Tokio es una producción realizada en los estudios de LS11, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata, República Argentina. Esto fue La Rosa de Tokio, una mirada diferente de los medios de comunicación.